darte besitos, muchas caricias, y allí sentado decirte mamacita, ay qué bonita es tu cosita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, no ser tu mami ni tu abuelita, para que tú y yo solo hagamos cositas, allí sentados en la hierbita. Todos nos espelucamos, Julito llama a las chicas y todos nos...